Buenas noches, martes 25 de agosto del 2015. Son las 7 de la noche y esto es desde Aikawa. Como bien saben, estoy yo regresando del trabajo. Ha empezado a llover. El clima está un poco extraño porque está variando muy pronto. 18 grados para la época de verano. Un poco extraño. No sé si sea por el tifón que se supone que estaba cerca o ya va a empezar a cambiar el clima. Aunque sí, ya los primeros cambios se pueden notar porque está oscureciendo mucho más tarde y eso me causa serios problemas al levantarme, porque es más complicado levantarse temprano cuando está todo oscuro. Uno quiere seguir durmiendo y está oscureciendo también mucho más temprano. Justo en una foto, me parece que publiqué en Instagram con el hashtag de Aikawa, mostraba a un corredor por la zona donde yo siempre vengo al trabajo, y eran las antes de las 6 de la mañana, me parece 5:50 o algo parecido, más o menos esa era la hora que puse. Y el amigo Opuerto de España me hacía el comentario de que tan temprano aquí amanecía, ¿no? Y es así, cuando es verano sí, amanece muy muy temprano y oscurece tarde, pero ahora ya se están notando los cambios, ¿no? Bueno, entre tantos mails que he ido recibiendo, ¿no? Y las interacciones que he ido manteniendo, justo han preguntado también acerca de lo que es la comida y todo eso, ¿no? Y si me acostumbraba yo a los manjares que hay aquí. Y ya mencioné justo en un podcast que hice desde Okinawa, me parece. No las comidas que, bueno, mencioné muy, muy de pasto. Alguna que otra comida de aquí de Japón, pero lo que no comería lo mencioné. Entonces, ahí y me comentaban o me preguntaban si, cómo hacía, ¿no? Para quitarme yo los gustos de la comida de Perú, entre ellos, por ejemplo, el anticucho o el ceviche y esas cosas, ¿no? Y que he mencionado que sí, que aquí hay restaurantes peruanos que se encargan de, bueno, quitarnos esos gustos, ¿no? Y si eres un buen cocinero o tienes la receta para hacer los platos, puedes intentar hacerlo, ¿no? Vas al mercado, hay tiendas de venta de productos peruanos, brasileños también, y ahí puedes comprar los insumos necesarios para poder preparar el antojo que de turno, en este caso. Y aquí, por ejemplo, si uno va a Argentina, cuando yo he ido a Argentina, se come muy buena carne, pues, ¿no? Fui al Palacio de las Papas Fritas, allá en Argentina, y era muy, muy agradable. La carne, pues, un grosor súper suave, en término medio, que es así como me gusta. Pero aquí, cuando uno dice voy a ir a comer carne, carne y el restaurante es japonés, entonces nos estamos refiriendo al yakiniku, ¿no? El yakiniku es, a ver, ¿cómo explicar? Vas a un lugar donde en la mesa, generalmente en el centro, hay un hueco, ¿no? Y en ese hueco está un brasero. Sobre el cual tú puedes ir tú mismo friendo tu carne. la carne que hay varias formas, ¿no? Varias formas. Es una que vas pidiendo y te van trayendo las carnes. Pero aquí cuando yo digo las carnes, lo más probable es que ustedes estén imaginando, pues, esto, las maruchas, pues, ¿no? Esos bifes gruesos. Pero no. Grave error. Cuando vas a un yakiniku, lo que vas a encontrar son slides. O sea, la carne súper delgada. Alguna que otra vez he escuchado. Esto parece lengua de gato, ¿no? Así tan delgada que es la carne. Y esa carne la vas poniendo al brasero, la cocinas. Puede ser el brasero, puede ser de carbón, ¿no? Con carbón, que es más rico, obviamente. O puede ser, pues, esto de gas, ¿no? Con gas. El de carbón es más rico, pues, porque le da más sabor a la carne, ¿no? Más sabor. Ahora, ¿con qué lo comes, no? Bueno, y ahí está las diferentes salsas que pueda haber, que tú vas a primero cocinarla, quemarla, porque es eso realmente, y aquí es quemar, ¿no? Quemar niku, la carne. Quemar la carne, y ya le vas a echar el sosu, la salsa que tú desees. Hay carne de chancho, de diferentes partes, carne de res, pero la característica de esto es que es sumamente delgado. O sea, que si estás pensando comer algo inmensamente grueso, teniendo como imagen de recuerdo lo que comiste en tu país, o sea, en Perú, un buen bife, ¿no? Que es grueso también. O en Argentina, o en cualquier otro lugar, creo yo, vas a imaginar eso. No, aquí no es así. Que sí hay, que sí lo hay. Es decir, en un restaurante puedes encontrar eso. No tan grandes, pero sí lo hay, ¿no? Hay por gramos, pues, 250 gramos, 350 gramos. Pero el yakiniku, por excelencia, es eso, es la carne sumamente delgada, y tú mismo vas a prepararlo, vas a quemar tu carne y vas a estar ahí. Y eso sí, si es que van a ir a alguno, lo más recomendable es que no vayas, pues, con una ropa que de repente no puedas lavar en casa y tengas que mandarlo a la lavandería, porque de todas maneras vas a salir oliendo, pues, a lo ahumado, ¿no? A lo que has estado ahí quemando y lo que has estado consumiendo, ¿no? Una versión a esto, que también, hablando de carnes, es el shabu shabu, ¿no? El shabu shabu es, en vez de quemar la carne, es pasarlo por agua caliente. Tienes ahí el agua caliente, también igual, y cada uno va pasándolo por agua caliente, apenas, como para que se cocine apenas, y de ahí lo pones en las determinadas salsas que tú quieras, que hay varias, hay hasta sillao también, y vas consumiendo. Ahora, como yo mencionaba, aquí hay varios sistemas, ¿no? Los sistemas en los cuales tú vas pidiendo los platos con la carne, que es más caro, si es que eres muy consumidor de carne. Y la otra modalidad, que es el tabejodai, ¿no? El tabejodai es el que tú pagas una cantidad de dinero. Por ejemplo, en el shabu shabu me parece que es 1500 yenes, algo así. Tiene un tiempo determinado, creo que son 90 minutos. Y durante esos 90 minutos tú puedes consumir, tú te vas sirviendo las carnes. Hay ahí como un self-service, ¿no? Como un buffet, pero que no está cocinado, todo está crudo. Ah, pero también hay algunos platos, ¿no? Cocidos. Que es como para que te llenes también, ¿no? El arroz también está ahí. Pero te puedes servir las veces que quieras. Y vas consumiendo. Vas, recoges carne, vas a tu sitio, la vas quemando o la vas, entre comillas, sancochando, apenas pasándolo para agua tibia, agua caliente, perdón, y ahí te vas preparando y vas comiendo, y se acaba y vuelves a ir por una siguiente ración y así, ¿no? Ese es el tabejodai. Y el tabejodai hay en todo, ¿no? Hay en, también en, no solamente en lo que es carne, sino también hay en otro tipo de restaurante, ¿no? Hay uno que es de, por ejemplo, comida italiana, ¿no? Donde hay pues los diferentes platos de comida italiana. Tú vas a pagar una cantidad y en esa cantidad está incluido, pues, ¿no? Lo que vayas a consumir, todo lo que tú quieras consumir está ahí ya incluido. Ahora, las bebidas es aparte, ¿no? Si quieres también con bebidas, que es Nomi Hodai, que es el bebidas incluidas, entonces también suben un poco el precio y ahí. Hay también el... Hay, generalmente cuando vas a ese tipo de restaurantes que tienen este sistema, es el... Te presentan como tres opciones, ¿no? El tabejodai, que solamente está la comida, el soft drink, o sea, las bebidas, esa parte. Luego está la que tiene, ponte, el seto E, ¿no? Así como se diría en japonés, seto E, que es solamente el tabejodai. Luego tienes el seto B, el set B, que sería el tabejodai más el soft drink. Y luego tendrías el seto shi, que se refiere al seto si, que es aparte de el tabejodai y el nomi hodai, el disato, o sea, el dessert, el postre, ¿no? Ya de ti depende, pues, ¿no? ¿Qué cosa quieres consumir? ¿Cuánto estás pensando gastar? ¿Y cuánto quieres comer también, no? Hay algunos que son buenos, que tienen bastante variedad. Hay otros que no son tan buenos, pues, ¿no? Hay algunos restaurantes también que de carne, por ejemplo, que donde te venden las hamburguesas y todo eso, que tienen el sistema que si tú compras un plato, cualquiera que sea, ya sea una hamburguesa, por ejemplo, que te puede costar $9.80, por ejemplo, ya con eso tienes incluido todo lo que hay ahí en esa zona donde tú te puedes servir. Y hay sopa, hay caré, hay frutas, hay helado. Hace poco fuimos, había también esto, raspadilla, no sé cómo se llama, nevado, creo, ¿no? En algunos otros países hay hielo, pues, al cual tú le echas el jarabe que tú quieras y puedes echarle también la leche condensada si deseas. Pero esas son las versiones, pues, que aquí uno termina comiendo, porque no hay, pues, lo que hay en nuestros países, pues, ¿no? No es tan... no es idéntico, pero es una versión y es rico. ¿Para qué es rico, no? No es algo que sea, pues, que digas, ay, esto no lo puedo pasar. No, tiene mucho... Al, por ejemplo, freír la carne en el brasero, ya, pues, ahí tienes una idea, ya sabes a qué me estoy refiriendo, pero... Lo que sí les llamaría la atención a cualquiera, creo yo, es la delgadez, ¿no? de esa carne que vas a consumir. Y he terminado hablando con esto del Nomi Hodai y el Tabejodai, porque es un sistema también de aquí, ¿no? Que hay para poder comer. Hay de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, en el karaoke que está en mi casa, está cruzando mi casa, karaoke box, ahí también hay el sistema, ¿no? Entonces tú puedes ir y solamente alquilar la hora, que es por persona. Aquí el cobro es por persona, tú puedes ir 4 o 5, cada uno va a pagar por hora, ¿no? 500 yenes la hora, y si tú quieres el Nomi Hodai, que es el trago incluido, aquí sí es el trago incluido, o sea, estamos hablando de cerveza, tragos cortos, en todo lo que tú quieras. Entonces, ahí estamos hablando de 1500. 1500 yenes la hora, por persona. Pero en una hora, pues, si es que vas con amigos, puedes tomar bastante, pues, ¿no? Bastante, más de lo que... más de lo que tú gastarías si tú optas por la primera opción, que sería la de pagar las horas y cada trago aparte, porque la hora te está costando 500 y cada trago es 500 más o menos. Entonces, te tomas dos tragos y ya estás cubriendo esa hora, ¿no? Ese es en el caso que quieras ir a tomar, porque si vas a ir a cantar más que a tomar, y tomar, solamente tomar un soft drink o algo, entonces no, pues no te conviene pagar 1500 yenes, ¿no? Ahora, si es que vas en grupo de amigos, por ejemplo, van más de 4 personas, ahí te hacen el descuento de, creo que es 1200 por persona. Ahí sale un poco más barato todavía, ¿no? Y con la idea de que sí, vas a tomar regular, pues, ¿no? Pero esas son las modalidades. Justo hace poco me han comentado que aquí, por una zona que está cercana a casa, está en Atsugi, hay ese sistema de Tabe Hodai, de pastas. Y dice, justo me comentaba, que creo que es 1200 yenes, con el impuesto incluido, 1200 yenes me parece que me mencionaron, o 1300, no más. Y pides la pasta que tú quieras, y luego la pizza comes la que te dé la gana, la cantidad que tú quieras. Y están sacando y sacando cada momento pizzas de diferentes sabores. A ese lugar tengo que ir. Ya cuando vaya les comentaré qué tal es, y para las personas que estén por aquí, entonces diré en qué lugar se encuentra, ¿no? Si es que vale la pena recomendar el lugar, ¿no? Porque a mí sí me gusta la pizza y me gustan las pastas. A mis hijos también. Entonces estamos viendo la oportunidad de ir juntos, pues, ¿no? Como bien saben que mi hijo está en Tokio, vive por allá, entonces no lo vemos constantemente, ¿no? Al mes una vez, con suerte. Entonces, justo estamos esperando la oportunidad de poder encontrarnos y ir juntos a este lugar que me han mencionado, que hace poco recién me he enterado que hay. Ya, pues, veremos, ahí comentaré. No es que sea tan conocedor, y me imagino que al ser de esa forma no creo que sea tan exquisitos los platos, pero a ver qué tal están las pizzas, ¿no? Porque la pizza aquí, por ejemplo, acá el otro día estaba escuchando en el grupo de los amigos de Bosca acerca de Costco. Acá también hay Costco, y la pizza de Costco, pues, por ejemplo, es rica, pues, ¿no? Es inmensa, es la combo, que es la que más me gusta, es inmensa, es barata. Y el sabor es un poco más a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque aquí hay algunas pizzas que le echan choclo. Y pizza con choclo como que no va. Bueno, por lo menos a mí no me gusta mucho. Entonces, un poco comentándoles eso. Pero bueno, ya creo que he comentado bastante de comidas. Comidas no, más que nada lo que a mí me llamaba mucho la atención. Creo que a mi cuñado, por ejemplo, que vino de Estados Unidos, él no quiso ir, porque dijo, no, yo que voy a ir ahí, vamos a llenarnos de humo, y encima no me van a atender, yo me tengo que atender solo, decía. Entonces no quiso ir. No fuimos, porque era como para que vieran esa experiencia, porque una persona que está acostumbrada a, cuando come carne, cuando va a ir a comer carne, encontrar carne de grosor, pues, ¿no? De alto, y encontrarse con esas, parecieran que fueran rodajas de mortadela o de algún esto embutido. Entonces, y es carne la que vas a ir a comer ahí, entonces eso era lo que de repente puede llamar la atención a alguna persona que esté fuera de aquí, ¿no? Para los que estamos aquí ya estamos acostumbrados y es común y es agradable ir, ¿no?, de vez en cuando a esos lugares. Pero para los que no, de repente puede parecer hasta gracioso el hecho de qué están comiendo, ¿no? O cómo van a comer, a eso le llaman comer carne, ¿no? Pero bueno, aparte que también hay que mencionar que aquí la carne es cara, pues, ¿no? Bien cara. Entonces, también es que hay de calidad y calidad, ¿no? Hay carnes que son extremadamente caras, pues, ¿no? Supongo yo que deben ser súper suaves. Yo no he comprado. Ver 100 gramos de carne comparado con el precio de un kilo, a veces más. Entonces, no, como que no me da. No me da la curiosidad para eso. Pero bueno, ya hablé mucho. Como siempre me termino pasando el tiempo. Así que he de cortar aquí el episodio. Solamente al final mencionar los métodos de contacto para las personas que recién se enganchan a este podcast. Pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, etcétera, sus críticas o lo que ustedes deseen, o lo que mejor deseen, a las cuentas de Twitter, @desdeelcagua, mi cuenta personal, @miyashiropro, o si desean enviar algún mail, algún mensaje más largo, en el cual se quieran explayar ustedes, lo pueden hacer a la cuenta de desdeelcagua@gmail.com. Solamente mencionar que todas las comunicaciones y todos los mails que a mí me llegan son contestados. Todos. Con absoluta certeza les digo, todos. No tengan la idea que ustedes van a escribir y van a quedar sin respuesta. Porque para mí es un placer, siempre lo digo y lo menciono, tener ese tipo de comunicación con ustedes. Porque son al final ustedes los que hacen este podcast. Yo me encargo de hablar en base a las experiencias que tengo, pero son la misma curiosidad que ustedes pueden tener de este país, la que hace que yo pueda tener temas y hablar. Entonces, solamente eso, decirles que si les ha gustado, compartan, por favor. Si desean, pueden dejar comentarios, que eso ayuda a que sea más visible. Si son usuarios de iOS o no lo son y tienen una cuenta de iTunes, por favor, si desean, pueden dejar comentarios también. Y saben que se encuentra este podcast alojado en Spreaker. También lo pueden encontrar en iVoox y también en iTunes. Bueno, eso es todo. Ya estoy llegando a casa. La lluvia sigue incesante. Espero que llueva a lo largo de la noche, pero ya en la mañana no haya tanta lluvia para poder ir más tranquilo al trabajo el día de mañana. Igual, nos estamos encontrando entonces el día de mañana. Un abrazo y aquí nos encontramos en Desde Aikawa.